Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista. Se acerca el día de la visibilidad lésbica y os traemos una cápsula que viene muy, muy a cuento. Hoy, en Cápsulas Feministas, Ann Lister y Ann Walker, las primeras lesbianas modernas. Pues sí, como os decíamos en la intro, se acerca el Día de la Visibilidad Lésbica, que será el próximo domingo 26 de abril. Y como os queremos hablar de uno de los matrimonios lésbicos más importantes de la historia, os contaremos las vidas de sus dos protagonistas, Ann Lister y Ann Walker. Así que acomodaos, subid un poquito el volumen y disfrutad de esta historia en los siguientes 20 y tantos minutos. Os presentamos a Ann Lister, la mujer a la que conocemos como la primera lesbiana moderna oficial de la historia. Pero como ya sabéis, aquí en las cápsulas feministas, eso de las historias oficiales nos encanta desmentirlo. Ya hemos hablado de lo complicado que nos resulta en la actualidad aproximarnos al mundo de las mujeres que amaban a otras mujeres hace unos siglos. El contexto cultural es radicalmente distinto, y durante mucho tiempo la historia hizo todo lo posible para eliminar, ignorar y esconder toda prueba de afecto transgresor entre mujeres. Tampoco ayuda a que la exaltación de la amistad romántica reinara en la sociedad durante casi dos siglos, lo que significa que a día de hoy, cuando lees que dos señoras escribían cartas de amor que ya quisieras tú que te escribiera tu novia, es un poco difícil discernir si se trataba de una comida de cara rutinaria o de algo más. Hasta 1980, la creencia general de los historiadores era que las relaciones entre mujeres en siglos pasados eran mayoritariamente de carácter asexual y que es imposible hablar de lesbianas hasta finales del siglo XIX, cuando la medicina catalogó la homosexualidad como un trastorno y las mujeres que se sentían atraídas por otras empezaron a sentirse identificadas como grupo minoritario. En resumen, que hasta finales del siglo XIX la orientación sexual no contaba en absoluto en la construcción de la identidad propia. Pero en la década de 1980 todo cambió. La historiadora Elena Withbread encontró por casualidad en un archivo de Halifax, Inglaterra, un diario de 26 volúmenes entre 4 y 5 millones de palabras de una señora de bien llamada Ann Lister, que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diario relataba de forma detallada e ininterrumpida décadas de la vida diaria en Halifax a principios del siglo XIX, un tesoro para cualquier historiador. Para darle más emoción al asunto, alrededor de una sexta parte del diario estaba escrita en código. Números, símbolos algebraicos y letras griegas aparecían intercalados en algunas entradas, oscureciendo parte de su contenido. La señora Withbread se puso manos a la obra y cuál no sería su sorpresa cuando aquella mujer de principios del siglo XIX empieza a hablar de su esposa en el diario. Esta no era la única sorpresa que se iba a llevar nuestra buena señora. En las partes codificadas de su diario, Ann hablaba de las mujeres a las que se ligaba y cómo lo hacía. anotaba concienzudamente todos los días en los que se había masturbado y en qué mujer había pensado. Hablaba de conversaciones sobre dildos con sus amigas y antiguas amantes. Detallaba sus encuentros sexuales con mujeres, indicando cuántos orgasmos había tenido cada una, cuál de las dos se lo había pasado mejor y el método utilizado. Además, declaraba en la que posiblemente sea su frase más famosa: «Amo y solo amo al sexo femenino, y amada por ellas a mi vez, mi corazón se rebela contra cualquier amor que no sea el suyo». Que no cunda el pánico, pero parece que tenemos un diario de casi 5 millones de palabras de una mujer victoriana que no paraba de empotrar a otras señoras y que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Como era de esperar, se montó un pollo académico, que tienden a ser bastante gentiles y que suelen consistir en gente que escribe artículos en diferentes grados de ebullición. Algunos historiadores, secándose las lágrimas y sonándose los mocos, dijeron que el diario era falso, que no podía ser real, que había que estudiarlo para confirmar que era una falsificación. ¿Y sabéis qué? Que no era una falsificación. Ann Lister nació en 1791 en Halifax, Yorkshire. Su familia era probablemente la de más alto rango de la zona gracias a la antigüedad de su apellido, pero había perdido casi toda su fortuna debido a la mala gestión que las anteriores generaciones habían hecho de Sheven Hall, la casa ancestral de los Lister y sus terrenos. Ann fue una niña precoz y curiosa, con una energía que sobrepasaba con mucho la de sus padres. La enviaron durante un tiempo a un internado, donde se dice que la expulsaron por pasarse notas poco victorianas con otra alumna con la que se empotraba a la tierna edad de 15 años. Porque aquí no hemos venido a perder el tiempo. Después de eso, sus padres la enviaron a Sheven Hall, donde vivían su tío y su tía paternos, ambos solteros. Voraz lectora, Ann no tardó en crearse su propio plan de estudios que incluía latín, griego, francés, filosofía, geografía, matemáticas y literatura clásica. Este plan de estudios se ampliaría en años venideros con otras asignaturas más especializadas, en las que acabó destacando, como medicina, anatomía, geología y horticultura. Siendo muy joven, Ann ya tenía claro que era distinta a las demás. Empezó a experimentar mezclando ropa femenina y masculina, buscando un atuendo que se ajustara a sus necesidades, porque ella era muy activa y la ropa decimonónica para mujeres es preciosa, pero debería estar prohibida por el convenio de Ginebra. Por no mencionar que los vestidos y los bonetes le causaban un rechazo tremendo. Es decir, ponérselos ella, en otras señoras le gustaban mucho. Así fue como Ann inventó sus propias reglas indumentarias, por las que recibiría insultos y comentarios hirientes de extraños por mostrar su masculinidad sin tapujos. La ropa no fue lo único que Ann se hizo a medida. A principios del siglo XIX no existía vocabulario de uso común para expresar sus deseos y sentía que no pertenecía a ese mundo en el que la principal preocupación de una mujer tenía que ser su marido. Así que Ann tuvo que construir su propia realidad. Siendo profundamente religiosa, se negaba a sentirse culpable por su amor hacia las mujeres. Consideraba que su atracción era algo natural, puesto que nadie se lo había enseñado y se sentía así desde niña. Así que Dios seguramente lo había hecho a propósito. Dedicó gran parte de su vida a estudiar las posibles razones científicas de su orientación sexual, examinando su propio cuerpo y manteniéndose al tanto de las posibles teorías médicas al respecto. Y llegó incluso a estudiar anatomía de forma privada bajo la tutela de los cirujanos más notables de su época. No había demasiadas conjeturas médicas sobre este tema y las que habían giraban en su mayoría en torno a la idea de que las mujeres que se rebajaban a tener relaciones sexuales con otras mujeres eran posiblemente hermafroditas. Ann descartó la idea después de examinarse a sí misma. Se rodeó de mujeres que sentían atracción por otras mujeres e intentó observar patrones de comportamiento comunes. Incluso visitó a las damas de Langhoven, ¿os acordáis? Sí, las señoras de la pensión vitalicia. Pues las visitó cuando ya eran muy ancianas. Bueno, solo llegó a conocer a una de ellas, a Sara, ya que Eleanor estaba reposando después de una enfermedad. Ann quedó prendada de la paz y de la serenidad del lugar y sintió un pinchazo de melancolía al preguntarse si alguna vez tendría una compañera de por vida. Aunque obviamente no hablaron del tema, Anne reconoció que no podía evitar pensar que Sara y Eleanor eran más que amigas. Durante toda su juventud, cuando no estaba empotrando a una señora, Anne estaba ideando cómo empotrar a otra. A veces cortejaba a varias a la vez, a ver si caía algo. Tened en cuenta que no podía hacerlo abiertamente, tenía que aplicar estrategias para ligar. Una que le salía muy bien era preguntarle a la moza en cuestión si había leído ciertos libros clásicos en los que se hacía referencia a la atracción entre personas del mismo género, que es un poco la versión decimonónica de invitar a alguien a casa para ver una serie de Netflix. Sus conquistas, aunque no siempre perfectas, eran motivo de orgullo para Anne, que era consciente de que sabía complacer a las damas. Anne tenía una forma un poco extravagante de recordar sus conquistas. ¿Sabéis la ñoñería victoriana de darle a tu querido un mechón de pelo para que lo guarde en un colgante y te recuerde siempre? Pues Anne siempre intentaba hacerse con uno, de vello púbico. Creemos que la entrada en la que cuenta cómo le enseña su colección de mechones de vello púbico a su entonces amante es lo más heavy metal que hemos leído de mano de una victoriana. Pero a pesar de lo que pueda inferirse de la colección de vello púbico y de que siempre se portara de forma bastante melosa con las señoras, Anne no quería una ristra de conquistas en su vida. Lo que Anne quería, ansiaba y buscó desde que llegó a la edad adulta, era una esposa. No una novia, ni una amiga romántica, ni un amante. Una esposa que compartiera casa, gastos y vida con ella. Y buscando esposa, Anne se metió en multitud de berenjenales. El mayor de todos esos berenjenales se llamaba Mariana Abelcom, una muchacha guapa y bien educada a la que Anne conoció cuando tenía 19 años. A ver cómo os explicamos lo de Mariana Abelcom. En la vida de Anne, Mariana es esa exnovia a la que sabes que si la dejas ganas mucha calidad de vida, pero luego la ves y se te olvida porque eres demasiado lesbiana. Cuenta la leyenda lésbica que se vieron por primera vez en una fiesta en casa de una amiga común, y que fue Mariana la que se acercó a Anne con intenciones de viernes noche. A Anne esto le encantó, porque Mariana era muy guapa y Anne con 19 años no tenía filtro. Además, Anne estaba acostumbrada a ser ella la que se acercara a otras mujeres para tantearlas y seducirlas, así que aquello era altamente novedoso. La historia de Anne y Mariana es larga y tempestuosa. Se noviaron muy rápido y muy fuerte y estuvieron unos años haciendo planes para irse a vivir juntas, pero un día Mariana se prometió con un señor bastante mayor que ella, porque estamos en el siglo XIX y es lo que toca. A Anne, que se pasaba por el forro el siglo XIX, no le hizo ni pizca de gracia. Aún así, retomaron la relación poco después con un nuevo plan. Esperaremos a que tu marido la palme, que es viejo y está regular de salud, y así nos emancipamos con mi herencia y tu paga de viuda. Estar esperando a que un señor se muera no parece lo ideal para una relación, pero oye, hacían lo que podían. Pero pasan los años, y el señor tiene la mala educación de no morirse. La erosión de estar esperando a la esposa de otro pesaba bastante. Además, Mariana expresó varias veces en público que se avergonzaba del aspecto masculino de Anne, lo que le dolió especialmente. Por si fuera poco, Mariana le contagió una enfermedad venérea que le había pegado su marido. A Anne se le iba la cabeza con las mujeres guapas. Pero con el combo de enfermedad venérea, desprecio e infidelidad, Mariana se estaba moviendo en un nivel en el que ser guapa no convalidaba. Continuaron empotrándose esporádicamente, pero Anne tenía cada vez más claro que Mariana no sería la esposa con la que soñaba. Quiso el destino y el padre de Anne, que no podía ni coordinar su mano izquierda con la derecha, que su tía decidiera dejarle Sinven Hall en herencia, porque a pesar de que no siempre estaba de acuerdo, su sobrina lo impresionó con su buena mano para los negocios y para organizar los terrenos. Y si esta señora era antes un peligro, ahora que es la cabeza de familia y está cobrando, pues ya ni os cuento. Con el dinero que ganaba, Anne empezó a darse una de sus grandes pasiones, viajar. durante una buena época se la vio poco por Halifax. Estaba ocupada recorriendo gran parte de Europa, pasando largas temporadas en París empotrando a señoras, aprendiendo anatomía y cirugía, y descubriendo que le gustaba escalar montañas. Durante sus andanzas por el extranjero, puso sus esperanzas en otra muchacha, una aristócrata soltera que también acabó casándose con un señor poco después de instalarse juntas. Cuando Anne vuelve a York, a principios de la década de 1830, está harta de novias casadas y de empotramientos secretos, y se nota por cómo escribe en sus diarios, que ha ganado mucho en cinismo, que ahora es mucho más cuidadosa con sus propios sentimientos y que desconfía de las mujeres que se le acercan con ojitos dulces. Ella quiere lo que siempre ha querido, una esposa que comparta su vida con ella y que además esté montada en el dólar, porque así es como funciona el romance respetable del siglo XIX, a golpe de fajo de billetes. ¿Y sabéis qué? Que allí mismo, en Halifax, a tiro de piedra, vivía una rica heredera, Anne Walker, que además es educada, tímida y dulce, justo como le gustan las mujeres a Anne, y al siglo XIX en general. Sí, sí, lo sabemos, Anne y Anne, menudo lío, aunque una se escribe con E y la otra no. Anne decidió ponerse seria y cortejar a Anne Walker. No fue nada fácil, porque Anne tenía muchísimos problemas de salud, sobre todo psicológicos, entre ellos depresión crónica, cuadros de ansiedad, insomnio, terrores nocturnos y una compulsión religiosa que se traducía en una homofobia interiorizada. El cortejo estuvo lleno de dudas, contratiempos y obstáculos, pero finalmente Lister consiguió pedirle a Walker que formalizaran su relación cuando ésta salió de una larga época de depresión y ansiedad, y pudo comprometerse siendo plenamente consciente de lo que hacía. Intercambiaron anillos y votos en una ceremonia privada en casa, y lo celebraron empotrándose con 0 unidades de ropa, que son muchas menos de las que los victorianos usaban en esas ocasiones. Unos días más tarde, fueron a Holy Trinity Church en York y se presentaron ante el cura para recibir juntas la comunión y formalizar así su relación por la iglesia. La iglesia de Holy Trinity Church todavía se puede visitar. Ahora luce una placa que conmemora la unión de Anne Lister y Anne Walker. Del mismo modo, el hogar de los Lister, Simnel Hall, es a día de hoy un museo dedicado a Anne y a sus antepasados, y también puede visitarse junto con los terrenos de los jardines que ella misma renovó. Nadie se enteró de este casamiento, pero el caso es que Anne Lister se casó por la iglesia con otra mujer en 1834. Walker se mudó a Sydenham Hall y redecoraron la habitación que compartían. La mudanza se hizo de forma totalmente pública y llegaron a mofarse de ellas en la prensa local, pero ambas estaban decididas a vivir juntas como un matrimonio más. Para mosqueo general de ambas familias, Anne Lister y Anne Walker revisaron sus testamentos y se incluyeron mutuamente como respectivas beneficiarias principales. También se iniciaron en el negocio del carbón, un mundo exclusivamente masculino, en el que hicieron fiera competencia a sus rivales. Hasta ese momento, Anne Lister había sido más o menos discreta en el tema de los empotramientos. Aunque había muchos rumores, nadie tenía pruebas. Pero una vez que tu esposa se va a vivir a tu casa, la redecora y os metéis juntas en negocios, seguir haciéndote la tonta es bastante difícil. ¿Y sabéis qué? Pues que le daba igual. Pasaba 20 kilos del tema. Porque a pesar de las burlas, los rumores y los insultos, nuestra protagonista y su nueva esposa tenían tanta pasta y tantos terrenos que todo el mundo sabía lo que pasaba, pero pocos se atrevían a criticarlo en alto. Como estaban forradas, Anne se llevaba a su mujer de viaje cada 2x3. Pensaba que los trastornos nerviosos de Anne mejoraban cuando estaba lejos de casa, viendo sitios nuevos y conociendo gente diversa. Durante sus años de matrimonio, visitaron juntas una decena de países europeos. Muchos de estos viajes eran meramente turísticos, pero a veces Anne aprovechaba para escalar alguna montaña. ¿Se os había olvidado ya que Anne Lister escalaba montañas? Tampoco os culpamos, es que tanto empotramiento despista. El caso es que a Anne le apasionaba subir montañas, y como es Anne Lister, tras descubrir esta pasión, tardó apenas unos años en convertirse en la primera mujer en coronar el Monte Perdido y en la primera persona en coronar oficialmente el Big Nemale, ambos en los Pirineos, que desde entonces tiene un paso llamado el Collado de Lady Lister. Desgraciadamente, un par de años más tarde, preparándose para otra escalada, Anne murió de fiebres en el Cáucaso a los 49 años. Fue algo bastante repentino, por una picadura de insecto. Anne Walker pasó meses viajando de vuelta a York, Inglaterra, acompañando el cuerpo embalsamado de su mujer, para poder enterrarla en casa junto al resto de la familia Lister. Anne Lister, la primera lesbiana moderna. La primera mujer de la que tenemos constancia de que reconoció su atracción hacia otras mujeres como parte esencial y definitoria de su identidad. Una mujer brillante, curiosa y valiente, que luchó con uñas y dientes para encajar en un mundo que no tenía sitio para ella, y que consiguió todo lo que quería: una casa, un negocio, ver mundo y encontrar una esposa. Una mujer que se negó a ser invisible y que dejó un legado de valor incalculable en sus diarios. Una mujer que 150 años después de su muerte cambió el concepto que teníamos de las mujeres que amaban a otras mujeres en el siglo XIX. La historia siempre es mucho menos heterosexual de lo que pensamos, y Anne Lister nos dejó la mejor prueba. Y ahora que acabamos de escuchar la vida de Anne Lister, te queremos traer una ración extra con la vida de Anne Walker, su compañera, de la que por desgracia la historia nos ha dejado muy poca información. Y es que Anne Walker ha pasado a la historia como la esposa de Anne Lister, como una mujer a la sombra de un carisma cegador y único como fue el de la primera lesbiana moderna. Los datos que tenemos de ella, como decíamos, son escasos. Nació en 1803, en mayo, la mediana de tres hermanos. El apellido de su familia no tenía rango alguno, pero las últimas generaciones habían amasado una gran fortuna y se habían consolidado entre la alta sociedad de Halifax a través de una serie de matrimonios estratégicos que dejaron a Anne rodeada de una extensísima familia política con opiniones muy rígidas. Una familia además dividida por la existencia de un densísimo testamento de casi 50 páginas que todos tenían que releer cada vez que había un nacimiento o una muerte en la familia. Y hubo unas cuantas. El destino quiso que los padres de Anne fallecieran cuando aún era una adolescente. Ella era una muchacha tímida e insegura, cuyo único consuelo era la religión. Y de repente había heredado una cantidad enorme de dinero. Herencia que se incrementó sustancialmente cuando su hermano menor se casó y murió durante su viaje de luna de miel. Anne y su hermana mayor, Elizabeth, se habían quedado solas entre un pequeño ejército de primos y tíos que estaban muy interesados en mantener a los cazafortunas alejados de las dos jovencitas para prevenir que la enorme fortuna de los Walker saliera de la familia. Aún así, Elizabeth se las ingenió para casarse con un capitán con el que se mudó a Escocia. Anne se quedó sola. Incapaz de lidiar con las pérdidas que había sufrido y con su inestable estado psicológico, Anne se aferró a la religión. Se decía en Halifax, ya desde que era joven, que tenía un toque de locura que acabaría perdiendo la cabeza. Los médicos de la época eran incapaces de diagnosticar su ansiedad y depresión. Se limitaban a decir que tenía trastornos nerviosos. Esa circunstancia, unida a frecuentes dolores de espalda, ya que sobre sus hombros descansaba una auténtica fortuna, provocó que Anne estuviera vigilada por sus parientes a todas horas y que le dejaran tomar muy pocas decisiones sobre su propia vida. Aunque Anne Lister no se fijó mucho en ella en su juventud, más allá de la relación cordial de vecinas, Walker sí que se había fijado en Anne Lister. En una ocasión, siendo todavía adolescente, corrió detrás de Lister para invitarla a tomar el té y caminar con ella hasta casa. Anne anotó en su diario que la chica no parecía sentir ninguna aversión por su compañía y sus atenciones. Y llevaba razón, porque años más tarde le escribió una nota, todavía siendo apenas conocidas, que Anne Walker guardó y conservó para siempre, atesorándola. A pesar de recibir propuestas de matrimonio de diversos pretendientes y de estar a punto de aceptar unas cuantas veces, Walker acabó rechazándolos a todos y confesándole a Lister que sentía repugnancia solo con pensar en formar una relación duradera con un hombre. Durante su cortejo, solía alarmar a Anne Lister mostrando un deseo sexual abierto y desmedido, algo impensable para una mujer de clase media alta de la época y que contrastaba fuertemente con la actitud de casi todas las amantes que Anne Lister había tenido antes, que se mostraban recatadas e intentaban mantener una imagen inocente, incluso en mitad de un empotramiento. Aunque todo esto nos puede parecer claramente el comportamiento de una mujer que se siente atraída por otras mujeres, la fuerte obsesión religiosa de Walker le causaba severos problemas para aceptar su deseo hacia Anne Lister, de forma pública. Aceptó y rechazó numerosas veces las ofertas de compromiso de Anne, pasando por una época de profundo desasosiego, ansiedad e insomnio, creyendo durante meses que Dios la castigaría a una condena eterna por sus acciones, incluso tras comprometerse finalmente a ser su esposa y mudarse juntas, la convivencia con Anne Walker no era fácil, y a veces pasaba días sin querer moverse del sofá, apática e irritable. Apenas queda nada escrito de su propia mano, algo que nos acerque a sus propias palabras. Algunas cartas en letras desiguales y nada más. Todo lo que sabemos de ella es a través de los ojos de Anne Lister y de sus anotaciones en los diarios. Observaciones que a veces son amables y a veces revelan los pensamientos privados de una esposa cansada que ha pasado semanas conviviendo con los momentos más complicados de la depresión de su mujer, durmiendo poco y desesperándose mucho. Anne Walker no tiene voz en la historia, y la historia casi se ha olvidado de ella. Condenada para siempre a ser la esposa trastornada de Anne Lister, ni siquiera se conserva de ella una imagen o un retrato. La iglesia bajo la que fue enterrada se demolió hace mucho tiempo, y ahora solo una piedra colocada por los voluntarios que cuidan el emplazamiento marca su lugar de reposo en medio de la hierba de Halifax. Como muchas mujeres que amaron a otras mujeres, Anne Walker ha caído casi en el olvido. Pero amigas, estos son los hechos. Anne Walker, sin una educación liberal, una cultura extensa ni el apoyo de una familia como los que gozó Anne Lister, se comprometió con una mujer el 10 de febrero de 1834 y formalizó su unión por la iglesia el 30 de marzo de ese mismo año. Atormentada por la ansiedad y la culpa religiosa, se mudó a la casa de la que consideraba su esposa y plantó cara a todos sus vecinos y conocidos. Sufriendo una timidez casi patológica, cambió los términos de su testamento a pesar de las protestas de los familiares que la habían vigilado y controlado durante años. Con un miedo profundo a viajar sola y a la muerte, escoltó el cuerpo de su esposa durante meses, desde Rusia hasta Inglaterra, para devolverla al lugar de reposo de su amada familia Lister. Anne Walker existió y tuvo voz propia, aunque lo único que quede hoy sean los ecos de la mujer que fue. Adoraba a los niños, siempre ganaba jugando al backgammon. Escribió una carta hablando de lo emocionante que había sido bajar a una mina durante uno de sus viajes con Lister y salir con la cara completamente cubierta de polvo negro. Se echó a reír cuando, en la única habitación que pudieron encontrar en Suiza, descubrieron que el techo era tan bajo que tumbadas en la cama podían tocarlo con las manos. Anne Lister se casó con una mujer en 1834, y hoy le damos las gracias por su enorme valentía. Que no se nos olvide que Ann Walker también lo hizo. Si bien no tenemos mucha más información de la vida de Ann Walker como para dedicarle una cápsula propia, queríamos traerla junto a Ann Lister ahora que se acerca el día de la visibilidad lésbica. Hoy, en Cápsulas Feministas, Ann Lister y Ann Walker, las primeras lesbianas modernas. Cápsula extraída y libremente adaptada de Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech.